las palmas arriba, che. Vamos a hacer un temita que estoy seguro que les va a gustar mucho. Voy a presentar ahora la semana 2. Voy a presentar a una amiga de la banda. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Belén, la voz de todas las pibas. ¿Lo conocen al tema? Capaz que no. ¿Lo conocen? ¿Lo canta conmigo?